qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. ¡Hey, melómanos! ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por donde sea que estén? Ojalá que les esté yendo bien y bonito. De este lado, pues todo bien. Aquí la tarde un poquito nublada, aquí de este lado en Amecameca. Una rica tarde, precisa para escuchar un poquito de música con todos ustedes. Bien, pues hoy es un programa interesante porque es la primera vez que vamos a hablar de un mexicano en este programa. Habíamos hablado ya de muchos compositores, de varios latinoamericanos, de otros de muchos otros lados del mundo, desde compositores asiáticos, europeos, estadounidenses, pero pues ya hacía falta un compositor mexicano, ya hacía falta un compositor que representara nuestro país, y pues qué mejor compositor de que este, que el, del que vamos a hablar, todo un ícono dentro de la composición mexicana, un ícono del siglo XX, bandera del modernismo en México, iniciador del nacionalismo junto a muchos otros compositores y artistas, parte de una de las familias más artísticas del siglo XX en todo México. Pues vamos a hablar hoy nada más y nada menos que del grandísimo Silvestre Revueltas. Seguramente a algunos de ustedes pueda sonarles el nombre, a muchos otros no les sonará. Es un clásico, definitivamente. Clásico no en el sentido ortodoxo de la palabra, pero sí un clásico reconocible dentro de la composición mexicana. Es seguramente pues de las luminarias más grandes que hay. Porque su nombre le ha puesto... Pues ha estado firmado en varias piezas, algunas de las que vamos a ver hoy... Ha estado firmado en piezas que se pusieron de moda a finales de los 90 quizás, pero que se compusieron 30, 40 años antes, 60 años antes, y eso nos dice bastante sobre cómo estaba adelantado a la época el señor. Bueno, empecemos desde el principio, hablemos sobre el buen Silvestre Revueltas. ¿Quién es este señor? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? Bueno, pues... Principalmente hay que entender que es un mexicano de Papásquiaro, Michoacán. De hecho, esto que estamos escuchando al fondo es Janitzio, de la pieza también de Silvestre Revueltas. Tiene algunas piezas que están basadas en sus tierras natales. Él viene de familia de, pues si bien no de músicos únicamente, sí familia de artistas. Es bien interesante porque hay varios personajes... hermanos ahí que fundaron el nacionalismo en México. El nacionalismo, para los que no lo ubiquen, pues es este movimiento que a principios del siglo anterior intentó darle una identidad ante el mundo cultural a México, ¿no? Una identidad de, de sofisticación, pero también de profundo enraizamiento de las tradiciones mexicanas. Entonces, pues vamos a hablar también un poquito más de eso adelante, pero ahí hay algo bien interesante de qué hablar, cómo toda una familia influye dentro de este movimiento. Bien, bueno, hablemos entonces de tal cual de Silvestre Revueltas. Él es de Santiago Papasquiaro, nació el 31 de diciembre de 1899 y básicamente fue un niño prodigio. O sea, podemos decir que él ya estaba catalogado como un niño prodigio a los 11 años. Él empezó a tocar violín desde que tenía 9. A los 11 es enviado a estudiar al Conservatorio de Música de la Ciudad de México. Y pues ya hay una participación sobresaliente de parte de él. Primera porque la familia, siendo adinerada, se pudo dar el se pudo dar la oportunidad de llevar a todos sus hijos a estudiar a la capital, en las escuelas que en ese momento, y que muchas de esas escuelas hoy en día todavía funcionan de esa forma, eran las escuelas pues élite de México, ¿no? Las escuelas que estaban formando los artistas más de vanguardia en ese momento, como claro es el Conservatorio del Estado, del el Conservatorio de la Ciudad de México, el Conservatorio Nacional. Él es violinista, principalmente es violinista. Hay que decir que también pues, ha estudiado composición, arreglismo, orquestación, todo lo propio de un compositor de la época, pero principalmente es violinista. Entonces, sí hay una carga importante dentro de la música orientada hacia la música de cuerdas, hacia la sección de las cuerdas. Lo vamos a escuchar un poquito más adelante en algunas otras piezas, mucho muy, muy, muy famosas. Podemos también hablar sobre el modernismo, en tanto a Silvestre Revueltas también se puede hablar sobre el modernismo, en especial en su primer, pues en sus primeras piezas, que de hecho empieza a componer muy joven, empieza a componer desde los 16, 17 años, muy escaso, incluso él lo admite, él dice que empieza tarde en el mundo de la composición, porque aunque sí compone, no compone tan habitualmente, o sea, es una composición, digamos, más, pues más pausada. Y de hecho, pues, él fallece muy joven. Solamente tenemos 10 años de composición prolífica, por así decirlo. De los 30 a los 40, que es la época en la que fallece. Es la composición, el periodo de composición más prolífico de el buen Silvestre Revueltas. Hay que, pues, hay que hablar un poco también sobre, sobre las escuelas en las que ha estado. O sea, después de estudiar en el conservatorio hasta los 17 años, la familia le da la oportunidad de mudarse a Chicago, que era quizás la, en ese entonces, recuerden que estamos hablando de los años, de la primera década, la segunda década más bien, a los 1910 a 1920 del siglo pasado. Pues Chicago es una ciudad con una, un movimiento cultural importante, muy muy importante, es la capital cultural en ese momento de todo Estados Unidos. Hay un gran movimiento, en especial de músicos de jazz, de música orquestal, y deciden pues meterlo a la Escuela de Música de Chicago. Entonces, estando ahí, pues empieza a codearse con personajes de tallas muy muy grandes. Muchos de sus maestros empiezan a nombrarlo también como niño prodigio y se empieza a meter dentro del circuito cultural de pues de todo Chicago. Y aquí pasa algo bien importante que da pie posterior a la fundación del nacionalismo. ¿Por qué? Hay que recordar que Chicago para 1920, pues estaba atravesando por una, pues por una fuerte crisis en tanto a salario. Entonces había una importante carencia de derechos para los trabajadores y los obreros comenzaron a protestar bastante, aunados a ideas anarquistas. Empezaron a hacerse protestas fuertes por parte de los obreros y se empezó a gestar un movimiento de izquierda bastante, bastante prominente. Entonces, Silvestre Revueltas, estando dentro del circuito cultural de todo Chicago, pues comienza a asistir a estas reuniones de izquierda y comienza, obviamente, a ser partidario de estas ideologías izquierdistas en pro a los obreros. Entonces, eso es un tema bien importante porque posteriormente, una vez regresado a México, pues esas ideas van a ser una influencia clara para el movimiento que va a gestar junto a muchos de sus compañeros, muchos otros artistas, no nada más músicos, sino de otras ramas, y que le van a dar quizás a, pues a México la época más reconocible del arte a nivel, pues sí, quizás es la época más reconocible mundialmente del arte mexicano, que es el nacionalismo. Hay que entender que ya tenía una vida bien establecida el buen Silvestre Revueltas en Chicago, estaba muy muy incorporado al circuito cultural, estaba teniendo pues trabajo como músico intérprete dentro de varias orquestas, estaba estudiando, tenía bastantes notas, se casa de hecho en Chicago, pero el padre de Revueltas fallece, entonces siendo de una familia adinerada, empiezan las preocupaciones por el dinero, porque pues él, aunque estaba trabajando y todo, pues sí tenía un ingreso extra de parte de su familia, un ingreso importante. Entonces al fallecer su papá empiezan a tener problemas de dinero y eso hace que tenga que regresar a México. Ahí hay un encuentro que va a ser quizás de los encuentros más interesantes para la música docta mexicana, ya que va a dar pie a la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a escuchar un poquito de Redes de Silvestre Revueltas y regresando de esto, escuchamos un poquito sobre lo que hay que hablar de esta pieza. Thank you. pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. De Federico Montú a Federico Nietzsche, de Paquita del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa, de Amecameca, México, a Amán, Jordania, del Popocatépetl al Volcán de Fuego, de la música popular al punk rock, de Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán, de Chimalpaín a la Internet, a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 19 minutos. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria La Mecánica. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Hey, ¿qué onda, amigos? Estamos de vuelta. Eso que escuchamos antes de irnos a cortes, redes del buen Silvestre Revueltas, vamos a continuar con el programa, pero no sin antes recordarles que los amigos de WIT en Amecameca ofrecen... las mensualidades en 9,721 pesos a 3 años por un auto de la marca Nissan. Recordemos que esto incluye un año de seguro gratis más rastreador satelital Sunfinder. Ok, continuamos un poquito con la música. Hablábamos sobre redes de El Buen Silvestre Revueltas. Pasa algo bien interesante. O sea, usualmente la película siempre tiene el protagonismo más allá de la música, ¿no? Siempre está sobre la música y por enfrente de la música. La película en general. Principalmente, pues hay áreas más reconocibles de una película, ¿no? Siempre está, pues, desde la actuación, el guión, la dirección de fotografía, todas estas cuestiones quizás visuales que tienen un protagónico. Pues quizás para un espectador no tan iniciado dentro del cine, pues tienen un papel primordial, ¿no? No quiere decir que la música no tenga un papel primordial, sino que quizás no es el atractivo principal del cine. Entonces, usualmente pasa pues que las películas o los títulos o los actores, los guionistas, los directores, pues siempre son más famosos que los compositores, más resaltados incluso dentro de la publicidad. Y pues con el tiempo envejece siempre más la película con el nombre del director y el nombre de los actores que con el nombre de los compositores. Caso contrario, el de Silvestre Revueltas, que de hecho la música que él ha hecho para la mayoría de las películas es mucho y por bastante más famosa que las películas en sí mismo. Este es el caso de Redes, por ejemplo. Realmente Redes no era un proyecto que se le fuera a encomendar a Silvestre Revueltas de principio, se le iba a encomendar a Carlos Chávez, otro gran compositor, igual modernista, igual nacionalista e igual un ícono de la composición mexicana, que de hecho posteriormente se haría amigo de Silvestre Revueltas y juntos darían el inicio a la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Y bueno, pues es un proyecto que tal cual estaba encomendado para Carlos Chávez, porque en ese momento Carlos Chávez tenía un puesto importante dentro de la política en México. Estaba dentro del área cultural de la política en México, tenía un puesto importante, y el director de la película Redes, que era Paul Strand, pues decide pedir un apoyo de financiamiento al Instituto de Bellas Artes, ¿ok? Entonces, siendo Carlos Chávez el que estaba a la cabeza, él decide hablar con, bueno, Paul Stanley decide hablar con Carlos Chávez y proponerle la película a él, ¿ok? Carlos Chávez, por X o Y, tiene que dejar el puesto, deja el puesto, y una vez que está su reemplazo, se recomienda dar el apoyo, siempre y cuando estuviera Silvestre Revueltas a cargo de la composición de la música. Pues el director no tuvo tal cual muchas opciones, porque hubiera tener a Silvestre Revueltas o no hacer la película, pero lo acepta, y posteriormente pues el resultado termina siendo bastante, bastante bueno, al grado que incluso pues muchos críticos le dieron, o sea, muchos años después, no inmediatamente después de salir la película. La película es una... Pero la trama básicamente habla sobre pescadores, como es de esperarse, y habla sobre la vida de los pescadores, como la vida de la cotidianidad y todo el asunto de la pobreza extrema en México. Pero muchos años después ya la crítica no fue tan amable con la película, y una vez que la música de Revueltas empezó a ser popular, se le empezó a clasificar a la película incluso de carente de valor artístico. Cosa que es, pues que es interesante, porque las orquestas de Europa, en especial en Viena y en especial en Ámsterdam, estaban eufóricas tocando la música de Revueltas, y al mismo tiempo pues estaban los críticos dándole con todo a esta película Redes. Entonces, caso curioso el que pasa en Redes de Revueltas, que ojo, también es la primera película que musicaliza el buen Silvestre. Y también aquí hay algo bien interesante que ver, ¿no? O sea, porque si bien podemos escuchar que la pista que estábamos escuchando antes de irnos a corte, se nota un estilo más de compositor de concierto, de orquesta, que de un compositor para música incidental. Y esto tiene mucho, mucho sentido. Hay que recordar primero que para ese entonces, Revueltas estaba siendo pionero dentro de la composición para música de cine, ¿sí? Recordemos que el cine comienza como tal a finales del siglo XIX, muy a finales del siglo XIX. Entonces era un arte muy joven, muy, muy joven. Esta película es de 1936, entonces era muy, muy joven esta rama del arte. Entonces él era de los pioneros, de hecho está clasificado como dentro de los primeros 100 compositores que hubo para música de cine. Eso es algo bien interesante. Entonces hay que entender que el lenguaje no es para nada parecido al lenguaje que hoy tienen los compositores de cine. Creo que hoy, si pusiéramos piezas que sabes que están compuestas para tocarse tal cual en concierto, a piezas que están compuestas para cine, sí hay una diferencia clara, muy muy clara y muy notable. Porque hoy, pues casi 100 años después, se ha desarrollado todo un lenguaje de compositor tras compositor, y se ha hecho pues toda una cultura dentro de la composición y una diversificación grande dentro de la composición de música incidental. Porque ya la música incidental dejó de ser solamente parte de la ópera. Ya había o del poema sinfónico o de todas estas partes de la música descriptiva. Ya hay un tratamiento especial para la música de cine, cosa que no había en ese entonces. Entonces, la música de Revueltas sí es una música muy de concierto. Se escucha, aunque está pensada para cine, no tiene el lenguaje que quizás, o los recursos con los que quizás se compone hoy en día la música para cine, ¿no? Desde las armonías hasta la forma de tratar un cortometraje, un mediometraje o largometraje. Entonces, pues, he ahí la razón de esa peculiaridad dentro de la música de Revueltas, ¿no? Que perfectamente la puedes escuchar con una orquesta sinfónica. Digo, hay muchos conciertos hoy en día de compositores más actuales que ofrecen, pues, conciertos a sin imagen, ¿no? Ofrecen conciertos únicamente por la música de bandas sonoras. Digo que también es muy válido, pero sí se entiende que son unas formas diferentes, un estilo diferente y un lenguaje diferente. Entonces, bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito sobre la vida de este señor, porque una vez ya estando en México, empieza a codearse con personalidades importantes de la cultura mexicana. Hay que entender aquí algo bien importante. O sea, Silvestre Revueltas se va desde que tiene 17 años a Chicago. O sea, él pasó el final de la adolescencia y gran parte de sus 20s los estuvo viviendo en Chicago. Muy, muy involucrado en las labores de izquierda, de la política de izquierda, en labores de culturales, musicales, artísticas, y estaba súper, súper integrado, ¿ok? Pero él viene de una familia de artistas prominentes, o sea, de artistas que son, curiosamente, pues, íconos de sus áreas, por lo menos en México. Algunos, por ejemplo, o sea, de sus hermanos, por ejemplo, está Fermín Revueltas, que es pintor y muralista. También está Consuelo Revueltas, pintora, fue pintora naif, más bien. Rosaura Revueltas, que fue actriz y escritora. José Revueltas, escritor, guionista también. Y, pues, Agustín Revueltas, que era un artista y principalmente empresario. Entonces, tenía una familia prominente de íconos de las respectivas áreas artísticas que sí estaban residiendo en México, ¿ok? Entonces, pues, obviamente él llega de alguna manera con los suficientes contactos como para poder empezar a desarrollar una vida artística aquí, ¿ok? Entonces, ubiquémonos, estamos hablando de los 1920s, 1930s aproximadamente. Empieza a estar el furor nacionalista post por Revolución Mexicana, ¿ok? Entonces aquí hay varias cosas importantes, porque desde las áreas, por ejemplo, como el muralismo, como la pintura en sí, de la escritura y la música, son quizás las más destacables, se buscó esta identidad nacionalista que presentarle al mundo, ¿no? La nueva identidad, como miren a México como es hoy, con los valores de la raíz mexicana, pero con el potencial de la modernidad, ¿no? Entonces, eso fue mucho de lo que se empezó a buscar. De hecho, de ahí, de esa corriente del nacionalismo, pues salieron piezas grandes por encargo en ese momento de la Secretaría de... Bueno, en ese momento no era la Secretaría de Cultura, pero era pero sí era Bellas Artes. Se dio por encargo hacer piezas que hoy todo el mundo, por lo menos en México, y de hecho sí, algunas sí en gran parte del mundo, conocen, como por ejemplo el huapango de Moncayo. Moncayo hace el huapango, que tal cual no está basado, curiosamente se llama el huapango de Moncayo y no está basado en huapangos, sino en sones jarochos, mediante encargo de Julián Carrillo, ¿no? Que Julián Carrillo también fue compositor mexicano, ícono y padre de la teoría del sonido 13. Entonces, todo estos compositores se encargaron como de recopilar información de la música de tradición mexicana y empezar a hacer versiones más doctas y cargadas del aire modernista de las composiciones que estaban resonando principalmente en Europa. Entonces, Revueltas, pues bien montado en la ola del modernismo del lado de Chicago y con la ideología izquierdista que se le ofreció dentro de los movimientos obreros en esta misma ciudad, pues decide integrarse a este movimiento, ¿no? Y tan se integra a este movimiento que posteriormente él decide, por palabras suyas, quebrar sus propias reglas, porque las reglas así tal cual del nacionalismo, pues se las inventaron ellos mismos, ¿no? Hay un interés genuino quizás dentro de estos compositores por poder hacer visible la cultura mexicana, ¿no? O sea, la cultura mexicana desde la parte de la tradición, en especial la cultura indígena, las culturas indígenas, a través de la música docta, de movimientos grandes de nacionalismo. Claro, los ejemplos son los de Diego Rivera, por ejemplo. Y pues hay ahí algo interesante, porque de repente la música de Revueltas no cuadraba del todo dentro del movimiento que él mismo se estaba inventando, principalmente porque sus primeras composiciones eran muy debussianas, hablando del compositor Claude Debussy. Tenían mucho un aire de modernismo e impresionismo, que estaban muy orientadas hacia la parte europea, pues por la misma educación del buen Silvestre. Y entonces, de repente, las ideas del nacionalismo, que eran básicamente adaptar melodías de música tradicional mexicana hacer pasarlas por muchos, muchos filtros de la música clásica, rearmonizarlas, rearreglarlas y orquestarlas, no era precisamente de las ideas que agradaban del movimiento a Silvestre Revueltas. Entonces, mucha de la música que tiene él no tiene ninguna influencia de la música tradicional mexicana, por lo menos directamente. O sea, no recopila ningún motivo melódico o rítmico de la música tradicional mexicana, sino que a través de la visión que está proporcionada desde su educación, desde la parte de la modernidad y la parte de lo que se está cosechando principalmente en Europa, pues él decide dar una propuesta de música mexicana, que claramente sí tiene un tinte mexicano, pero a través de otra vertiente del nacionalismo. Entonces, eso es algo bien interesante de Revueltas, que pues básicamente era un rockstar, estaba haciendo las reglas para rompérselas él solito. Vamos a escuchar un poco más música, porque hay que hablar mucho de estas bandas sonoras. Vamos a escuchar un poquito de Vámonos con Pancho Villa, tema de la película homónima de La Pluma de Silvestre Revueltas. Vámonos con Pancho Villa, pieza de Silvestre Revueltas, de la película homónima, Vámonos con Pancho Villa, que de hecho es una película que es muy, muy difícil de encontrar en un formato de, quizás de calidad. Nadie se haya tomado quizás la molestia de poder remasterizarla o de poder arreglarla. La podemos encontrar fácilmente en YouTube, en una calidad pues que de repente es difícil hasta escuchar o ver, pero pues si tienen la curiosidad pueden darse una vuelta por YouTube y ahí está la película. Bien, sigamos hablando entonces de todo este movimiento en México en esos años. También es importante hablar sobre el regreso de Revueltas hasta Chicago. O sea, ya estando unos años aquí en México, trabajando un poco por este lado, decide volver a Chicago, decide hacerse una vida en Alabama y empezar a trabajar como músico, intérprete y director de algunas orquestas pequeñitas de algunos teatros en esos estados de Estados Unidos. No dura mucho en Chicago nuevamente, porque justamente en ese momento es cuando empieza a gestarse el... pues quizás el antecedente a la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Carlos Chávez era el que estaba liderando este proyecto y que estaba liderando muchos de los proyectos quizás de la música nacionalista, junto con muchos otros compositores, principalmente Julián Carrillo, por ejemplo, y decide llamar a Silvestre para que no solamente esté como un intérprete dentro de la orquesta, sino decide llamarlo como director asistente. ¿Qué es un director asistente? Bueno, básicamente el director asistente de lo que se encarga es de escoger todo el repertorio y en ocasiones de arreglarlo, todo el repertorio que se va a tocar. Entonces, tenían una filosofía clara en ese momento los nacionalistas. Fíjense, o sea, hace casi 100 años tenían claro los nacionalistas que les querían ofrecer al público mexicano piezas de vanguardia más allá de las piezas que siempre se tocaban. Que las piezas o la música que usualmente se tocaba, pues era música de Mozart, música de Beethoven, música de Bach, que con todo el mérito es música increíble, pero también quería mostrar que pues se está creando todavía más. Entonces se empezó a incluir mucho repertorio modernista y mucho repertorio mexicano, principalmente repertorio de compositores como Carlos Chávez, como Julián Carrillo, como Manuel M. Ponce, por ejemplo, por poner algunos, pero pues no de Revueltas, porque Revueltas tenía un, pues digamos así, un exceso de modestia quizás al decir que él no se considera un compositor, porque de hecho el periodo de composición activo de Silvestre Revueltas fue de 1929 a 1940, ¿okay? O sea, son 11 años de como compositor formal. O sea, entendamos compositor formal como un compositor que entrega la composición a la orquesta la interpreta y la orquesta empieza a tener presentaciones o giras tocando esa música, ¿ok? Entonces, obviamente él ya componía desde antes, no con la misma frecuencia, pero ese es el periodo reconocible, por lo menos de acreditación como compositor. Total que Carlos Chávez decide llamar a Silvestre Revueltas para ser el director asistente y además, al estar dentro de la dirección del Conservatorio Nacional, pues Carlos Chávez decide también ofrecerle la plaza como pues como docente y tener el a su cargo la cátedra de violín. Entonces, pues obviamente Silvestre Revueltas acepta, decide regresar a México y pues ya regresa para no volver a irse nunca. Está ya aquí por un buen tiempo, empieza a trabajar bastante dentro del conservatorio, está dando clases ahí, además siendo director asistente, y pues empieza como tal la Orquesta Sinfónica Nacional de México, como se constituye en forma, y empieza a ofrecer pues varios espectáculos, principalmente en la capital de la zona. Hay que entender que quizás... para los años, estamos hablando aquí de los 1930s, pues pudiese parecer que quizás México estaba muy en conflicto, quizás aún después de la Revolución Mexicana, pero la Ciudad de México realmente, pues para ese entonces, incluso durante la Revolución, no fue tan afectada por la misma Revolución como otras ciudades del interior de la República. De hecho, hay varias entrevistas a Revueltas donde dice que su vida de estudiante en la Ciudad de México, aunque fue en 1917 y posterior a 1920, pues no tenían ningún problema en desarrollarse la vida cultural con toda cotidianidad, porque la revolución se estaba peleando en otras ciudades. Bien, entonces, pues ya teniendo a Revueltas como catedrático de la escuela, ya teniendo a Revueltas como director de la orquesta, deciden empezar a, pues principalmente sus amigos, por ejemplo Carlos Chávez, que se hacen ya muy muy buenos amigos hasta cierto punto, después tienen unos cuantos rencillas por ahí y empiezan a tener algunos conflictos y deciden separarse, por así decirlo, pues incitan a Revueltas a que empiece a presentar su repertorio, el repertorio compuesto por él mismo, que la orquesta sinfónica empiece tal cual a presentar pues, la música que él está componiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, la música de Redes. La música de Vámonos con Pancho Villa no es tan popular como quizás otras piezas de Revueltas, pero sí esta pieza de la que vamos a hablar justo ahorita, porque se le ofrece un proyecto que es musicalizar una película llamada La Noche de los Mayas, que curiosamente esa película sí es un poco más reconocida que por ejemplo, Redes. Decide aceptarlo, el buen Silvestre, y hace una composición que en serio está, es increíble, es del repertorio más popular de Silvestre Revueltas, y de hecho tuvo como un boom, después se perdió un poco nuevamente, y para los noventas, principalmente en Europa, debido a arreglos de un alemán que vino a visitar que vino como director, invitado a la Orquesta Sinfónica Nacional, y que conoció a la hermana del buen Revueltas, a Rosaura, decide rearreglar la música de Revueltas, en especial esta pieza, llamada La Noche de los Mayas, como una suite al estilo alemán, y la empieza a popularizar nuevamente en Europa. Entonces en los noventas la música de Revueltas tiene otra vez un pico así enorme y se vuelve a hacer popular, al punto de que sigue siendo muy popular al día de hoy. Incluso podemos encontrar ejemplos claros de, pues no diciéndolo despectivamente, pero por ejemplo directores y directoras, como por ejemplo Alondra de la Parra, que el repertorio que toca usualmente es repertorio muy, muy, muy mediático, pues se ha podido ver a directores de este estilo interpretando música de Silvestre Revueltas, como es La Noche de los Mayas. Entonces vamos a escuchar La Noche de los Mayas. pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ok, amigos, estamos de vuelta. Recuerden que nuestros amigos en Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, ofrece ayuda en el área del Comité Oriente 2 Chalco. Ofrece orientación gratuita. Para más informes, contáctense al teléfono 3092-1246 en horarios de 7 a 20:30 horas. Por su parte, Alcohólicos Anónimos, en la oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita y para más informes hay que contactarse al 5583-081923 en horarios de 10 a 18 horas. Vamos a seguir hablando entonces de Silvestre Revueltas ya en este último bloque del programa. Ya hablamos un poquito sobre sus inicios, sobre dónde ha estudiado, la vida política que él desarrolla, la ideología izquierdista y pues... incluso de su familia, ya hablamos un poquito de su obra y escuchábamos un poco de la pieza, bueno, un poco de uno de los movimientos de esta sinfonía. Primero fue una sinfonía, después se arregló al estilo suite alemán, uno de los movimientos, una parte del primer movimiento de La Noche de los Mayas, de banda sonora de la película del mismo nombre, película de 1939 que pues también está dentro del catálogo clásico del cine de autor mexicano. Es una película que fue bastante, bastante popular, tuvo bastante aclamación por la crítica, al igual que la música, quizás un poco menos que la música, pero que a diferencia de Redes, pues sí tuvo un mayor peso dentro de la aportación artística cinematográfica en la industria mexicana. Usualmente podríamos pensar que al ser un catedrático Silvestre Revueltas, un catedrático del Conservatorio Nacional, al ser director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional, al estar pues haciendo música para películas, al ser una parte importante del movimiento nacionalista, pues podríamos pensar que quizás no tuviese problemas económicos el buen Silvestre Revueltas, pero pues todo lo contrario, realmente Silvestre Revueltas era víctima del alcoholismo. Entonces gran parte del dinero que tenía en sus manos pues se gastó en licor, entre otros muchos vicios, y pues eso hace que básicamente al final de sus días el buen Silvestre Revueltas se encuentre en bancarrota, y también misma razón pues hace el alcoholismo hace que él fallezca a los 41 años de edad en el 1940. Fallece a muy, muy temprana edad y, pues como decíamos hace unos momentos, con un periodo de actividad como compositor bastante, bastante cortos, de únicamente 10 años. Pero dentro de la producción, del quehacer compositivo de este señor, nos deja grandes, grandes, grandes piezas que hoy son parte fundamental del repertorio mexicano, ¿no? En especial que pues son íconos dentro del movimiento nacionalista que, pues, siendo un poco redundantes, decimos que él hizo, junto con sus amigos, las reglas del movimiento nacionalista para poder romperlas. Él mismo decide no integrar tal cual la música indígena de una forma directa, sino como influencia dentro de su música. Podemos escucharlo claramente dentro de ese pedacito que escuchamos de La Noche de los Mayas, como la música está influenciada en esa parte principalmente por la percusión, ¿no? Hay una clara influencia de la música prehispánica en la percusión de La Noche de los Mayas. Caso que se repite en la última pieza que vamos a ver, que es quizás la pieza más popular dentro del repertorio de Silvestre Revueltas, tomada también de ese mismo momento en la composición de La Noche de los Mayas, que pues es Sensemayá, que es una de las piezas más populares del repertorio mexicano, quizás solamente un poquito por debajo del Huapango de Moncayo. Es de las piezas que más tocan las orquestas en tanto al repertorio mexicano se refiere. Vamos a irnos, no sin recordarles los contactos en cabina. Pueden contactarnos a 597-978-5252. Por WhatsApp al 5540-6154-59. Nos pueden seguir en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. O en la página web www.lavoladora.org. Nos vamos a ir escuchando Sensemayá del buen Silvestre Revueltas. Me dio muchísimo gusto que pudiéramos escuchar música juntos hoy. Yo soy Vicente Monroy, del otro lado del cristal está Rocío y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Bye.